declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y escuchas de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Ciro, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora, especialmente un fuerte abrazo para Vicente Lima, que supimos que cumplió años en esta semana y esperamos que lo haya pasado lo mejor posible. Muy bien, desde acá un apretado abrazo junto con Corina. Sí, me agrego, buenos días para toda la audiencia, los compañeros, sí. Supimos por otro grupo, incluso donde estamos, que era el cumpleaños, y bueno, ha sido una semana tan cargada que al final se nos pasó de comunicarnos directamente con él. Lo hacemos acá al aire. Por ese medio. Ya los iremos a visitar. Bueno, entonces vamos a nombrar cuáles son los temas que vamos a tocar en el día de hoy, si nos da el tiempo, pues siempre andamos medios cortones. Bueno, en primer término sería un coloquio que se realizó en el anexo del Palacio Legislativo, que bueno, ya vamos a explicar cómo se desarrolló, con relación al tema Palestina y a las obligaciones internacionales que tendría Uruguay en base a resoluciones que se han tomado. Otro tema es el campamento de jóvenes por la soberanía alimentaria, donde nos invitaron a participar para, sobre todo para el tema del agua, pero bueno, vamos a ver un poco el campamento ese, cómo se desarrolló, etcétera. Otro tema es una manifestación que se hizo en el Radisson en el mismo momento en que se nombraba a los futuros ministros, digamos, del gobierno entrante, una manifestación contra el proyecto Neptuno. También otro de los temas sería una audiencia pública que se desarrolló en Palme Olmos con relación a un mega basurero que les quieren colocar ahí en la zona. También se participó en una reunión en la ciudad de Sauce por canelones libres de soja transgénica, y anunciar la comisión de cuenca que tendrá lugar mañana por la Laguna del Cisne. Estos serían los temas. Y bueno, entonces vamos a comenzar con lo que fue esta reunión, este coloquio, que fue el 9 de diciembre, donde varios compañeros del Frente de Delia, como nos denominamos entre nosotros, entre casa, el Frente Delia, estuvimos presentes en el coloquio. El título del coloquio era Uruguay ante las obligaciones internacionales derivadas de la ONU respecto a los derechos humanos y colectivos del pueblo palestino. Esta actividad estaba organizada por el ELA, Espacios Libres de Apartheid, en la sala Paula Luisi del anexo del Palacio Legislativo. Fue una actividad importante ante tantos silencios ensordecedores sobre la situación de Gaza, de Palestina toda, del Líbano, etc. Para iniciar el coloquio, se pasó un video para todos los presentes, un video de Greenpeace, donde explican por qué ellos nombran que en Gaza se está produciendo un genocidio. Dan argumentos y personas, digamos, de Greenpeace que van dando sus testimonios. El coloquio analizó desde el punto de vista del derecho internacional las obligaciones legales que derivan para el Estado uruguayo de los recientes informes y resoluciones de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a su relación con el Estado de Israel y su régimen de ocupación, colonización, apartheid y el genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino. En este marco, y a la luz de las recomendaciones mencionadas, de los mencionados organismos, se abordó el anuncio en ese momento del gobierno uruguayo de la inminente apertura de una oficina de innovación en Jerusalén. Digo, inminente y que ya se concretó, ¿no es así, Corina? Sí, sí, se concretó en estos días, se inauguró, y esto significa realmente un apoyo de Uruguay, del gobierno uruguayo, al régimen genocida de Israel. Sí, por varias razones. Una es que es en el único lugar en el mundo donde Uruguay ha abierto una oficina de este tipo. Incluso analizaba la gente, los panelistas, de que hasta desde un punto de vista científico, no es algo que esté en la punta, la Universidad de Israel, de Jerusalén, no es algo que esté en la punta de cuestiones tecnológicas, etcétera, sino que más bien es la de Tel Aviv. Entonces, el hecho de hacerla en Jerusalén, que tiene un estatus específico, donde los países que siguen las resoluciones de las Naciones Unidas no abren embajadas o oficinas ahí. Bueno, Paganini defendía esto diciendo que no era una embajada. Por supuesto que no es una embajada, pero en el único lugar que en el mundo que vas a abrir una oficina de este tipo, en este momento, cuando existe un genocidio a cielo abierto, es en Jerusalén y con la... Jerusalén Este, ¿no? Jerusalén Este. Sí, no... Está dividido. Jerusalén Este, que es el palestino. Sí, sí. Es como decía Corina, una muestra de apoyo al régimen genocida. Bueno, el coloquio fue moderado por el doctor Gregory Randall de ADUR, UDELAR, Universidad de la República, con un panel que estuvo integrado por Luis Pedernera, del Comité de los Derechos Humanos de la Niñez de la ONU, Florencia Salgueiro, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, Nadia Caracra, encargada de negocios de la Embajada de Palestina, y Francisco Claramunt, periodista del semanario Brecha. Luego de las exposiciones del panel, hubo una ronda de comentarios a cargo de legisladores invitados y de representantes del mundo académico y científico, para analizar las implicancias, las implicaciones de implementar, digamos, cómo cumplir las obligaciones legales mencionadas con respecto a los ámbitos de actuación de cada uno de ellos. También se dio micrófono abierto para el público, que hubieron exposiciones o preguntas muy interesantes. Sí, incluso no hubo más por falta de tiempo, pues llegamos al momento que había que finalizar, porque tiene un plazo, ¿no? La actividad hasta tal hora. Sí, bueno, yo creo que eran las 9. Sí, fue colmada la sala realmente. Pero evidentemente esta actividad, como decía antes, es importante en un momento donde existe, sobre las cosas que realmente me importan, ahí en Medio Oriente existe un silencio ensordecedor, sí, ¿no? o se cuentan cuestiones que no son las centrales de estos conflictos. Lo que tuvo la embajada de Israel, tuvo el tupé después de criticar esta actividad. Sí, y mandar cartas de protesta al varias Parlamento. Varias cartas de protesta, digo, es algo bueno. Sin palabras, ¿no? Porque dictarle al Parlamento uruguayo... Como ellos niegan el genocidio, bueno. ¿Qué es lo que pueden o no hacer? Bueno, Vamos a seguir entonces con el otro tema, que fue la participación que tuvimos compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Villa Villalba en el noveno campamento de jóvenes por la soberanía alimentaria de la red de semillas nativas y criollas en el departamento de La Valleja, en las proximidades de la ciudad de Minas, en el establecimiento agroecológico Las Bandurrias. El campamento se desarrolló desde el viernes 13 al domingo 15. Fue una experiencia muy linda y enriquecedora, a pesar de que participamos solamente en una jornada de un tiempo amenazante y algunos chaparrones que limitaron algunas de las actividades, por ejemplo, una minga para avanzar en la construcción de los muros de adobe de una edificación. Minga, vamos a explicar por las dudas, para los que no conocen el término, que es una actividad que se lleva adelante de forma voluntaria para construir, para hacer una tarea en comunidad, en conjunto. Tiene unas implicancias de solidaridad, de apoyo mutuo, que tiene su origen en los pueblos originarios, y el término minga incluso es de origen quechua. Pero bueno, la gente que está en estas actividades así tipo comunitarias, solidarias, etcétera, sabe bien lo que es, y que también tiene una parte que es o de retribución o de compromiso de ayudar también a otros. Y a veces, y como digamos fue el caso, se comparte, por ejemplo, una comida o algo así. Tiene una cierta similitud con lo que pasaba antes en los barrios, cuando un vecino lograba llegar a hacer la planchada, sí. Y que ponían, venían los vecinos y le decían, sí, ya vamos a ir para la planchada, pero no pones una ramita arriba de la obra, pues la ramita arriba de la obra implicaba que después se iba a convidar a los vecinos con algo, con un asadito. Era lo más típico en esa época, ¿no? Bueno, sería una cosa, digamos, similar. Ahí estuvimos con Corina y con Lupita, que es una joven estudiante universitaria que nos estaba dando una mano y continúa dándonos una mano en aspectos técnicos en la difusión en redes, y que se ha integrado al frente Delia. Y bueno, los tres participamos en un círculo, que es precisamente para lo que nos habían invitado, de intercambio y reflexión sobre el agua como bien común, con fotos de las luchas que se llevaron adelante hace unos años, y el agua como el agua para la vida, que recorre nuestros cuerpos, los extractivismos, la mercantilización, el artículo 47 de la Constitución y cómo estamos hoy a 20 años del plebiscito del agua. Yo quería justamente agregar que específicamente nos invitaron para que lleváramos fotos de la campaña en 2004, porque eso sucedió hace justamente 20 años, ¿no?, que se logró poner en la Constitución, el artículo 47, el derecho humano al agua, al saneamiento, y que quede en manos del Estado, no de privados. Resumiendo, ¿no? Como hay mucha gente joven, que incluso no vio escena y que no vivió esa época o era muy chiquito, llevamos fotos que a los compañeros ya les habían visto estas fotos, de diferentes fotos de la campaña, en el primer campamento sanitario que se hizo en 18 de julio en Rocha, y a donde fuimos representando a la Comisión del Agua, y se llevaron esas fotos. Así que bueno, y Chiqui se encargó de ampliar bien el artículo 47, que se lo dejamos ahí porque después en la noche se reúnen todos, iban a seguir hablando los otros que estaban en otro círculo, ¿no? Sí, en otro círculo, en otra parte, pues fueron simultáneos, porque con la cantidad de gente ahí, digamos, no se puede hacer todo en asambleas y se da más participación a veces en círculos más pequeños. Estaba nuestra compañera Lorena Jesús, que es abogada y defiende algunos colectivos de vecinos que buscan permanecer en los territorios que habitan desde hace tiempo. Participó en este otro círculo de intercambio y reflexión sobre el acceso y la permanencia en la tierra desde realidades diversas, que fue muy enriquecedor para todos. Para conocer los distintos enfoques, las distintas realidades, las distintas formas que se plantean para tratar de acceder a la tierra. Lo interesante, como decía Corina recién, es que estos círculos, al final de la jornada, se hace como una especie de puesta a punto, compartiendo y socializando las conclusiones y los temas tratados. O sea, que lo que se trata en uno de esos círculos se comparte luego con todos los que participan en el campamento. La verdad es que fue esperanzador y da fuerza el ver gente joven luchando por la soberanía alimentaria con todo lo que ella implica y con un sentido comunitario muy fuerte y saludable. Justamente eso, perfecto, quería resaltar eso. Bueno, y muy rica la comida, muy variada, muy sana. La verdad que... con donaciones de... justamente porque ellos es el noveno encuentro, cada año lo hacen un emprendimiento diferente, algunos recién están comenzando, por eso la minga era para agrandar, para ese emprendimiento. Sí, no es la palabra. Pero viste, como emprendimiento está muy... Sí, lugares de... Establecimiento, pequeños establecimientos, sí. Bueno, en un apretado resumen que hicieron, digamos, los organizadores del campamento, se reivindicaron los 9 años de campamentos, de búsquedas y accesos y permanencia en la tierra, construyendo resistencia. Se denuncia que los pueblos seguimos siendo despojados de los territorios, los saberes, las culturas y las semillas. Les interpela que otros hermanos y hermanas estén aún más lejos del acceso a la tierra, al techo y al alimento. Se hace un reconocimiento a las luchas que los precedieron y que les permiten estar en el lugar en que hoy se encuentran. Declaran que hoy vienen sembrando semillas de autonomía, de otro modo de vida, de otros medios de conciencia y de materialidad, abonando la libre determinación de los pueblos. Los participantes declaran a su vez que quieren convivir en condiciones dignas de acceso y permanencia en la tierra, con posibilidades para todas y todos, fomentando la convivencia intergeneracional con agua, cultura y techo, con semillas, en mano de los pueblos y a su ritmo para desarrollar actividades diversas, ejercitando diferentes soberanías como la alimentaria, energética, tecnológica y sobre sus cuerpos. Dicen que quieren denunciar el veneno que le muestran como alimento, enfrentar a un sistema que está basado en agrotóxicos y frente al saqueo del agua a través del hidrógeno verde y otros proyectos extractivistas. Consideran el agua como un nutriente esencial para la vida y no como una commodity exportable, no como una mercancía. Se comprometen, entre otras cosas, a seguir ampliando las redes en defensa del territorio, desde estas redes, el arte, la educación popular, a hacer una campaña de vuelta al campo, estableciendo demandas y necesidades básicas para los procesos agroecológicos. Con esto termino, pero... Habría más, pero no, si no, no podemos tocar los otros temas. Bueno, entonces vamos a acotarnos en el domingo no nos pudimos quedar, que seguía el campamento, ¿no? Seguimos con otro tema que es el... del lunes pasado, 17. que se hizo una actividad frente al Hotel Radisson, el momento que el gobierno electo nombraba los ministros. Ya hubo dudas ahí, por eso hubo un problema de convocatoria, porque se decía que se hacía el miércoles y el domingo nos enteramos que era el lunes. O sea que fue gente, pero hubiera sido mucho más grande si hubiera habido más tiempo y no hubiera habido un cambio de fecha, ¿no? De todas maneras, participaron varios militantes de distintas procedencias, autoconvocados. También estuvieron compañeros de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, de COJUPE. Tuvimos con cartelería y con, a su vez, un audio con como situaciones relativas al agua, ¿no? Y resumiendo, la cartelería que había era: el pueblo ya eligió en 2004 no privatizar el agua. Otra: no al proyecto Neptuno, ni privado ni público. Rescatemos al Santa Lucía, no al Neptuno. No al Neptuno, pero ni privado ni público. Lo importante ahí era marcar, ya que está justo el proyecto Neptuno, fue aprobado por el Ministerio de Ambiente. Mal aprobado. Por supuesto, sí, ya hemos hablado y seguiremos hablando. Hoy ya son menos 10 y no nos tocamos los otros temas. Pero bueno, hubo presencia, digamos, para manifestarse en contra del proyecto que está ahí en sí. Si lo firma el gobierno, que todavía tiene 2 meses más, el gobierno que va a asumir dice que bueno, que haciendo algunos reparos, podría, bueno, eso está todavía un poco oscuro. Lo seguiremos. Está oscuro. Bueno, después otro de los temas era una muy buena audiencia pública en relación al mega basurero que un privado pretende implantar en Empalme Olmos con apoyo de la Intendencia de Canelones y del Ministerio de Ambiente. Tuvieron que escuchar muchas verdades dichas en la cara, con vehemencia, sobre todas las afectaciones ambientales que provocaría el megabasurero. Las irregularidades desde el punto de vista legal con relación a la normativa para ese tipo de emprendimiento, en una zona que tiene escurrimiento de aguas hacia el arroyo Pando, donde está una estación de bombeo de Ose, que aunque actualmente no se utiliza, se la conserva porque se considera que es una reserva útil en caso de una sequía como la del año pasado. O sea que es un lugar a preservar y a cuidar. La audiencia fue multitudinaria, con mucha participación de vecinos del lugar y de los alrededores, muy organizado. Tuvo momentos muy emocionantes, como cuando una niña de 9 años y una adolescente pidieron la palabra para defender la necesidad de un ambiente sano para la actual y las futuras generaciones. Se hicieron muchas referencias a muchos temas, el artículo 47 de la Constitución, a José Artigas, recordando su célebre frase: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, recordándole a los funcionarios que estaban allí presentes cuál tendría que ser su deber, defender las aspiraciones populares. En realidad, les decían, ustedes son empleados nuestros, somos nosotros los que les pagamos sus salarios con nuestros aportes. Aclarar que son funcionarios del Ministerio de Ambiente y estaba el propio Ministro de Ambiente, señor Bouvier. Sí, y también municipales, porque la queja de ellos... Sí, es cierto, también de la Intendencia de Canelones. A las dos administraciones que no les han dado respuesta, que, dicho sea de paso, hacen esta audiencia pública, pero antes tuvieron que salir a buscar información por distintos medios, porque no les daban información, había como un secretismo, y después hacen esto así medio como de golpe, como para pasarle rápido a la gente. Pretendían pasar un simple PowerPoint por parte de la gente que está interesada, los que se van a llenar los bolsillos con esto, de la empresa, pero hubo una insurrección de la audiencia y dijeron que solamente 10 minutos, que ellos ya conocían de memoria todo lo que le querían vender y sabían... Los espejitos de colores. Los espejitos de colores, que dicho sea de paso, ya están fané y descangallados, como dice el tando, de tanto uso que le dan, porque los usan para todo, hablando del empleo, de esto, del otro. Pero bueno, lo importante yo creo que fue el ambiente que hubo, la disposición de la gente a no dejarse engañar una vez más, porque hacían referencia a cosas que le habían prometido en el pasado y que nunca cumplieron. Yo quisiera agregar que había científicos dignos, como llamo yo, cuando están del lado justamente del pueblo y no de las multinacionales, que han estudiado el terreno y dicen, sobre todo en la parte geológica, había una geóloga joven, estaba Graciela Piñeiro, paleontóloga, que conoce mucho el terreno, que ya estudió también cuando querían hacer un mega basurero en Mosquitos, y ahí ella fue personalmente a ver y a explicar y a ver, incluso acabar introducir y ver a qué distancia están, bueno, está si hay arcilla, no hay arcilla, cuánto metro, está toda una parte inteligente que conoce, porque eso permite filtrar un poco y mejorar el... Yo le decía, pero bueno, en este momento falta pocos minutos, digo, pero hubo geólogas que apoyaron con sus conocimientos a los vecinos de que no es un lugar apropiado porque se va a contaminar la tierra y el agua, ¿no? Sintetizando, digamos. Sí, la otra cosa también es que ya la gente no está para hacerle confianza ni al Ministerio de Ambiente ni a las empresas. Y uno ejemplos que ponían la gente era también la empresa más de punta del mundo, UPM2, etcétera, sí, etcétera, y cuestionaban, digamos, que de ahí, de esa planta de basura, iban a haber lixiviados, cosas que iban a contaminar el ambiente, porque fíjese que en Paso de los Toros, ahí en Centenario, cubetas que supuestamente la hicieron ingenieros para mantener determinados productos que eran tenían fisura, se derramaron, no avisaron, la gente se enteró meses después. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de estas empresas y todo esto, que lo que piensan? Y lo que piensan es en el lucro, nada más. Bueno, el capitalismo es así. Es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar. Bueno. ¿Qué más? En los minutos que ya quedan dos, bueno, casi nada, nombrar. Casi nada. Bueno, que estuvimos en una actividad en Canelones, en Sauce, por Canelones Libre de Soja, que ya la tendrá continuación en otras, en otras audiciones, porque se sigue violando la misma normativa que generó la Intendencia Canaria. Se siguen sembrando donde está prohibido la siembra de secano, se sigue fumigando, etcétera. Se sigue fumigando, hay aumento de casos de cáncer, que lo vi, pero claro, no, como no se cruzan los datos con el Ministerio de Salud Pública, pero eso es una vivencia de ahí. Y uno de los que sigue sembrando son los Fernández de Fripur. Sí, porque los chicos, todo el mundo cosas se fácil. Conoce, entonces... Sí, aunque sean otras empresas, se le pongan otro nombre, pero saben bien quiénes son. O sea que esto es un tema a seguir, porque ellos están realmente dispuestos a movilizarse, a ir casa por casa, bueno, a seguir movilizando para conocer la realidad y los efectos que ya hay, que sabemos por los agrotóxicos que se usan, por ejemplo, en el paquete de la soja transgénica, ¿no? Bueno, y lo último que terminamos, faltan dos, decir simplemente de la zona de Laguna del Cisne, sí, que es una zona, la Laguna del Cisne es un lugar donde se potabiliza agua, hay una potabilizadora de OCE para, no sé si son 30.000 más o menos, incluso en familia, verano más, o sea que es familia, mucho, para es mucha mucho gente, más. Que ya está con problemas, hay mucho fósforo, mucho más de lo normal. Se ha logrado un poco separar un poco las plantaciones de soja que hace unos años llegaban hasta la orilla. Y ahora iba a haber, hay un proyecto que ya se está iniciando de chacras, de fraccionamiento de 70 chacras a la orilla de la Laguna del Cisne, que realmente es muy, muy nocivo, eso puede terminar con esa agua potable. Incluso iba a haber una audiencia, la pasaron a virtual, hubo tal movilización de vecinos que se logró hacer esta audiencia, esta comisión de cuenca, mejor dicho, perdonen por el apuro, el lunes. Lograron hacerla. ¿Cuál es la consigna? Y terminamos con esto. Una pregunta, ¿agua potable para el pueblo o barrio privado para los ricos? Porque ellos son exagerados, son para ir a estar en la naturaleza, en contacto, pero no podemos explicar todo eso, puede y va a contaminar más. No, es un tema que va a seguir, de cualquier forma lo anunciamos, los que puedan ir mañana al Club Dinamo de Atlántida a partir de las... Creo que a las 5 o a las 6. 18 horas. Sí. Bueno, dejamos por aquí. Tenemos que terminar. Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba y desearles que pasen lo mejor posible, sí, amigo. Y bueno, la fiesta en estos momentos, en familia y lo situación. Mejor posible. A pesar gracias. De esta situación. Muchas gracias, hasta la próxima.